Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 28 de mayo. En 1908 nace en Macará, Loja, José Bustamante Palacios, autor, compositor, creador del hermoso pasillo A veces he pensado. En 1940 nace en Otavalo, Imbabura, el locutor Edison Vargas Acosta. Durante 16 años formó parte de uno de los staff deportivos más importantes de nuestro deporte, junto a Pancho Moreno y Blasco Moscoso Cuesta. En 1941 nace en Ancón, Guayas, el músico, compositor Manuel González, creador de la cumbia incaica, la petrolera, la cumbia peninsular y otras. Tus ojos que contemplo con delirio. En el 2012 muere en Quito la cantante Mélida Jaramillo, la Lojanita. Participó en los CD de integración Ecuador-Perú y en lo mejor del siglo XX, siendo las canciones con las que más se identifica Alma Lojana, Tus Ojos y otras. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.